políticas públicas y en todo lo que tiene que ver en mejorar las condiciones de vida. Tengo una discapacidad desde hace toda mi vida, podría decir que he vivido con una discapacidad, y por lo mismo he podido entender las diferentes dificultades que se atraviesan al tener una discapacidad. Según la encuesta nacional sobre discapacidad, ha informado que en Guatemala existe más de 1,5 millones de personas con discapacidad en diferentes situaciones y condiciones. Una de las principales dificultades que se tienen que enfrentar es la movilidad, debido a la falta de la accesibilidad, las múltiples barreras que existen en el entorno, como en las edificaciones que obstaculizan la posibilidad de poder desarrollar una vida y un proyecto de vida que permita a las personas con discapacidad vivir con dignidad en este país. Igual, las problemáticas de desplazamiento que hacen más difícil lograr las oportunidades de educación, de trabajo, de acceso a la salud, debido a que la movilidad se complica porque no existe un transporte accesible que permita poder ir y venir y desarrollarse en cada ámbito de la vida. Otra de las problemáticas es la visión que aún persiste en la sociedad al no considerar que la discapacidad es parte de la diversidad humana, y es donde todavía nos toca que enfrentar la discriminación, la exclusión, debido a cómo se piensa y se percibe a una persona con discapacidad. ¿Qué quiero denunciar ante este tribunal? Uno, el desinterés del Estado por atender una problemática y no implementar las medidas adecuadas para que las personas con discapacidad podamos minimizar la pobreza, el estancamiento de nuestras vidas. A la sociedad que no acaba de comprender y ver que la discapacidad es parte de la diversidad humana, nos sigue viendo como pobrecitas y pobrecitos, y una eterna mirada de compasión. A más de 20 años de la creación del ente rector, los avances en el tema de discapacidad son mínimos y solo ha servido para crear fuentes de trabajo para otras personas con poca efectividad en adecuar las políticas que se plantean. De las 83 recomendaciones que el Comité de la ONU emitió para que el Estado de Guatemala pudiera cuantificar el avance o la implementación de políticas, hasta este momento una recomendación ha sido mínimamente cumplida, y por lo tanto seguimos nosotros en la espera de que puedan abordarse la temática, la demanda de las personas con discapacidad de manera efectiva y pronto.